Tenemos gastos en publicidad, por ejemplo, Fox, que es la pantalla que tenemos en el semáforo, le pagamos 49.000 pesos, que fue después de la campaña, o sea que pagamos la publicidad de la campaña del intendente. Castañino, 26.000 pesos, Canal 12, 24.000 pesos. Fundación de Redes Gestores Culturales, hoy estamos pagando 38.000 pesos por mes. Esto lo facturan como esto lo facturan como publicidad en pantalla LED en la ciudad de Córdoba. O sea que pagamos desde la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje, porque Fox es de Cruz del Eje, un total de promedio de 90.000 pesos por mes. Tenemos más asesores que un diputado. Tenemos en Catastro 6, que hacen un total de 71.000 pesos por mes. No sé cuál es el interés que tienen en Catastro, que tienen tantos asesores. En Sistema, Ojeda, lo facturó en el mes de septiembre 90.878 pesos. Eso es por sistema informático. Y Daniel de Cara, 27.000 pesos. O sea que nos hace un total de 117.000 pesos en el mes de septiembre. Larrea, asesor, factura 22.100 pesos por mes. Y en procuración, al mes de junio facturó 203.492 pesos. En el mes de septiembre facturó 87.958 pesos. Al igual que la chica Coeli, porque de cara factura un peso, Coeli también lo factura, o sea, facturan la misma cantidad de plata los dos. Un dato llamativo, la chica Maringo, que estaba antes, la reemplazó Coeli, facturó de una cuenta por gestión de cobro 114.000 pesos, o sea, ¿cuánto debía ese contribuyente? Y resulta que después averiguando, la cuenta está eximida por decreto. Reynoso, asesor por jubilación, facturó 105.000 pesos. Anglada, que es el abogado que tenemos en el tribunal, factura 18.000 pesos por mes. Tenemos también asesor en turismo, que es Marcos Díaz, que factura 12.000 pesos por mes. Otro dato llamativo es que alquilamos moto guadaña. Todos los meses pagamos 24.000 pesos por mes a la señora Viviana Arias. Todos los meses, los 365 días del año. Eso hace un total acumulado de los 4 años de 1.152.000 pesos. Y en esta época que la maleza empieza a crecer y todo, empezamos a buscar becados que nos traen su mano de obra y su máquina. Y a ese becado le pagamos 14.000 pesos por mes. ¿Cuál es la diferencia entre Viviana Arias, que factura 24.000, y el becado, que factura 14? Ustedes dijeron que achicaron la planta, que jubilaron a empleados. Bueno, yo les voy a contar que tienen más, por mes más de 48 becas, que hacen un total de 521.296 pesos. Y aparte tenemos becas semanales de más de 70.000 pesos por mes. Al año le pagamos a los becados 800.000 pesos. Según Montoto dijo que el sistema de becas lo creó para darle ayuda a la gente que le venía a pedir, porque había que hacer como una devolución de favores. Bueno, tenemos becados que le pagamos 30.000 pesos por mes, 25.000 pesos por mes y hasta 18.000 pesos por mes, toda gente de ustedes. Y el señor Ricky Silva, que vive en Costa Rica, le estuvimos pagando la beca de 6.000 pesos por mes, aclaro, viviendo en Costa Rica. Desde que asumí, vengo firmando reiteradas veces las ayudas sociales con reserva. Todas las ayudas sociales que damos desde la municipalidad, que no la da el área de acción social, que en este caso es Valeria, vienen sin informe, sin planilla y sin nombre para quien se le dio la ayuda. Muchas de las veces le han retirado los becados que tenemos, que van a retirar los materiales a menudo a los corrales. O sea, entendemos que la ayuda fue para el becado. El PAICOR, ¿usted se enojó cuando la oposición le pidió un informe? Dijo que era política barata y de que había un gasto excesivo de papel para todo eso. Bueno, mira, en el mes de julio, si no me equivoco, facturamos una X cantidad de plata por los módulos, en donde yo me tomé el valor de ir al supermercado Avenida, y por el monto que ustedes facturaron por módulo, salía 40 pesos más barato irlo a comprar al supermercado Avenida que lo que nos facturó la distribuidora de Matías, que es la que nos facturó esa cosa. Martín Rodríguez, que era el que nos facturaba el PAICOR a nivel mensual, después de que se hizo el pedido, dejó de facturar y empezó a facturar la madre. Claro, el monotributo no lo dieron de alta, sino fue hasta julio. Esto, el problema estuvo en abril. ¿Qué hizo la facturación? Totalmente ilegal, desde julio. Facturó mes de enero, febrero, marzo, abril. Todo lo que Martín no había facturado, lo terminó facturando la mamá. Por último, tenemos los gastos del intendente. El intendente cuenta con una tarjeta de crédito personal. Todos los meses nos manda los gastos que él tiene. Lo llevó a pasar un gasto de 1.000 pesos por día en combustible. Nos pasa el servicio de Suchata, la compra de gomas, miles de pesos en pasajes que nos hace en cuota. Yo entiendo de que si él pasa desde su tarjeta, calculo que lo hace él. En homenaje y cortesía, el intendente nos llevó a pasar un vino que se tomó en Mandala una noche. El restaurante que está a nombre de su novia en el Tres Pirca facturó también fiestas, como ser la del homenaje a los maestros y homenaje a la policía. Se hizo ahí en ese restaurante, es la novia del intendente y nos facturó esa plata. ¡Qué bonito! ¡Dejen de robar! Usted dijo recién que el sueldo del Ejecutivo va de la mano del aumento del incremento de los empleados municipales. Hace 2 semanas entró la planilla de sueldo. El intendente, recordemos que entró ganando un promedio de 25.000 pesos por mes en el 2015, si no me equivoco. Habría que averiguarlo bien porque no tengo el dato concreto. Hace 2 semanas pasó el neto de bolsillo a cobrar 92.324. Aparte le pagamos sus celulares por más de 4.000 pesos, factura 4.000 pesos todos los meses en la parrilla de Raúl, y él supuestamente hace ayudas a carenciados con carne de una carnicería acá de La Falda de 4.000 pesos, pero sin informe y sin nada. No sabemos a quién le hace esta ayuda social. Mire, señor presidente, usted dijo aquí en este recinto que yo soy... Perdón, me faltaba un gastito del intendente. El intendente pasó hace 2 semanas el seguro de Suchata. En el decreto 014-2017, en el artículo 3, dice que los gastos de cobertura de seguro de responsabilidad civil frente a terceros de los vehículos afectados u otro tipo de cobertura serán por exclusiva cuenta y cargo particular de cada uno de los funcionarios propietarios de los mismos y excluidos de los alcances del presente decreto. Infringió un decreto. Como también infringió un decreto cuando pagó un colectivo a un acto partidario en la ciudad de Córdoba. Usted dijo que yo soy un resentido. Yo no soy un resentido, yo soy un arrepentido del 2015 de haber apoyado a este intendente. Por último, le quiero decir al pueblo, sí, vos sabés que por ese hecho que yo tuve una noche, el intendente hace 2 meses me mandó a la CENAF diciendo de que yo no puedo convivir con mi hija. Tiene 4 años, la mandaron a psicólogo y a psiquiatra para ver si yo le pegaba. Esa es la forma de gobernar que tienen ustedes, lo felicito. Por último, al pueblo, Arturo Jauretche escribió en 1957, los tarifazos los propagan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. Las crisis no existían, las generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira la implementaron ellos, que con la complicidad de los medios no se sepa la verdad. Es hora que se den cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan diciendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar el collar, se trata de dejar de ser perro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Augusto, yo quiero que me permitas contestar esto y después...